Radio 3, Radio 3. Ok. Seguimos en el aire, cambiando de horario y estrenando temporada, con dos horas de música a todo color, como siempre. Ya sabéis dónde, en El Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, cambiando el turno la noche de los sábados, de 12 a 2. Ya sabéis lo que está sonando, loco. En octubre, Radio 3 se va al Festival de Música Independiente de Zaragoza. FIF 2009, los días 9 y 10 de octubre, con los conciertos de Rufus Wainwright, Mogwai, The Sunday Drivers y Love of Lesbian. De 1 a 3 de la madrugada el viernes y de 10 de la noche a 2 de la madrugada el sábado, con los comentarios de Julio Ródenas y Virginia Díaz. No te olvides, este año Radio 3 te trae el Festival de Música Independiente de Zaragoza y de regalo, Los Planetas. Pues justamente en Zaragoza está Enric Durán. Buenas y crudas tardes, Enric. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Prefieres que te llame Enric o te gusta más eso que te han puesto de Robin de los bancos? Pues claro que me prefiero que me llaméis Enric. ¿A cuántas entidades financieras has estafado? Bueno, yo he expropiado a 39. En concreto lo que he hecho es pedir préstamos y no devolverlos. Expropiar, lo llamas. Uh-huh. ¿Cuánto dinero le sacaste? 492.000 euros. Wow, casi medio millón de euros. ¿Y lo has confesado públicamente? Hice público el 17 de septiembre en una publicación que se llamó Crisis y que sacamos 200.000 ejemplares. 17 de septiembre del 2008. Exacto. ¿Y qué querías demostrar con eso? ¿Por qué lo hiciste? Pues para fomentar alternativas de sociedad y denunciar cómo funciona la banca y cómo funciona este sistema capitalista que nos lleva a la destrucción del planeta. ¿Has pagado por ello? ¿Has tenido que ir a la cárcel? He estado 2 meses en prisión preventiva y el juicio está pendiente. ¿Tú afirmas que podemos vivir sin capitalismo? Pues sí, creo que podemos vivir sin capitalismo. De hecho, cada vez más somos los que queremos vivir sin capitalismo y los que estamos empezando a hacer cosas y prácticas concretas para llevarlo a la práctica. A ver si en los próximos minutos me lo explicas. Y yo también tengo muchas ganas de saber cómo es posible. Gracias por venir a Carne Cruda. Vamos a empezar. Y estoy deseoso de saber cómo vivir al margen del capital. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Bienvenidos otra vez a la carnicería de Carne Cruda. Los saludos de Javier Gallego. Es un gustazo, la verdad, deciros hola otra vez. Me vais a tener que aguantar esta efusividad hasta que se me pase un poco la euforia de haber vuelto a Radio 3, a mi casa. Y hoy, además, la euforia es mayor porque vamos a hablar de acercarnos a una utopía, vivir al margen de los bancos y del sistema financiero global. Ese que primero nos hunde a todos en la crisis y mientras los demás nos ahogamos, recibe ayudas millonarias con dinero público. Es decir, nuestro dinero. Ese sistema, por hablar de algo mucho más cotidiano, que nos cobra, por ejemplo, por el mantenimiento de la tarjeta de crédito, que digo yo. ¿Pero qué tienen que mantener si es un trozo de plástico? Ni que fuera un Tamagotchi. Bueno, no voy a seguir que me enciendo. De todo esto vamos a hablar hoy en Carne Cruda, pero también tenemos otros platos en nuestro menú de Carne Cruda. Nos iremos a la calle a recoger esa comida en buen estado que las grandes superficies, supermercados y restaurantes abandonan en la calle. Hablaremos de alguien que también robaba bancos, pero con fines mucho menos filantrópicos. Al Capone. El garito que regentaba sigue en pie en Chicago y allí ha estado, está un amigo del programa. Y escucharemos un nuevo capítulo de nuestro, ¿cómo llamarlo?, serial grunge. Kurt y Kurni, que por los mensajes que nos habéis enviado, por cierto, parece que está calando hondo en vuestras neuronas más perjudicadas. Un consejito, hacéoslo mirar. Yo también me voy a hacer mirar lo mío, esa agresividad que me provocan ciertas cosas. Sé agresivo, be aggressive, faith no more. Es cierto, no necesitamos más fe, lo que necesitamos son hechos. Afila tu cuchillo. Afina tu oreja. Radio 3. Estamos con Enric Durán. Enric Durán está en Carne Cruda, en Radio 3. Él consiguió expropiarle, sacarle, como queráis llamarlo, 492.000 euros a 39 entidades financieras para demostrar que los bancos no roban. Por eso le han llamado Robin Banks o Robin de los bancos. Enric, otra vez, hola. Hola de nuevo. Explícanos cómo conseguiste expropiarle 492.000 euros a los bancos. Bueno, pidiendo préstamos, la mayoría cantidades bastante pequeñas, por debajo de 6.000 euros, y la mayoría a título personal y con mi nombre y todo, luego algunos a nombre de dos empresas. Uh-huh. Y ¿empresas que existían realmente o empresas falsas? Empresas creadas legalmente, pero con actividad nula o mínima. Ajá. Y luego finalmente, pues en dos meses sacando todo lo que pude de todas las entidades que pude para reunir la cantidad final. Es decir, que uno puede ir pidiendo dinero por ahí a los bancos y los bancos se lo van a dar. Bueno, con una nómina, con un contrato fijo, pues se puede conseguir muchos préstamos sin ninguna garantía real, ¿no? Sin ninguna propiedad, sin ningún aval. Quizá ahora es un poco más difícil, pero en realidad, como es un negocio bancario y el que viven de eso, pues seguramente van a volver bastante cerca de esta senda. ¿Y qué has hecho con ese dinero? Lo he repartido entre movimientos sociales, especialmente todo lo que tiene que ver con el decrecimiento y con promover alternativas de sociedad, ¿no? Alternativas al capitalismo. Hay una duda que me genera tu acción. Cuando le robas a un banco, ¿no le robas también a gente que tiene su dinero metido en el banco? No, porque es dinero que el banco ha creado en el momento en que me ha pedido el préstamo, ¿no? Es un dinero que creamos juntos el banco y yo. ¿Cómo es esto? Porque a partir de un coeficiente de caja, de una base que acostumbra ser un 10%, pues los bancos privados pueden crear mucho más dinero del que tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo hacen así y es algo bastante desconocido por la mayoría de la gente, pero que estamos también tratando de dar a conocer porque nos ayuda a entender cómo funciona el sistema financiero y el capitalismo en general, ¿no? Después de las estafas o la expropiación que hiciste de este dinero, te fuiste, pero volviste y publicaste un artículo contándolo todo el 17 de septiembre de 2008. ¿Para qué lo contaste? Bueno, lo conté porque desde el principio para mí era una acción de desobediencia civil, era una acción que se tenía que hacer pública y formaba parte de mi compromiso para cambiar la sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, no era una acción simplemente para sacar dinero tal, sino era para crear debate social y para promover que se cree un movimiento social fuerte para construir esas alternativas que queremos construir al capitalismo. Era también, entonces, una forma de llamar la atención sobre lo que habías hecho, ¿no? Exacto. Y hasta entonces los bancos no te habían denunciado, no te perseguían. No tenían ni idea de lo que yo estaba haciendo. Simplemente me perseguían a nivel de cobradores de morosos y haciendo llamadas para que les pagaba lo que les debía y ya está. ¿Y en algún momento han intentado que no saliese a la luz tu historia? Bueno, los bancos no creo que les guste mucho mi historia y entonces pues hacen como, de hecho el primer día después de que lo hice público, algunos sembraron la duda de que eso fuera real y salió en algún medio de comunicación que quizá no era real, pero luego enseguida se demostró que sí que lo era y ya no pudieron decirlo más, ¿no? Creo que hemos oído una risa a tu lado, supongo que es la de Nacho Escartín. Sí, sí, buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Vamos a hablar, yo muy bien y además contento de hablar con vosotros. Enseguida hablaré contigo, pero quiero seguir hablando todavía un poquito con Enric para que me siga explicando lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. Dices que los bancos nos roban. ¿Cómo? Explícanos esto bien, porque es una frase también tópica a veces, que se repite mucho, pero ¿a qué te refieres exactamente cuando dices esto? Bueno, nos roban de muchas maneras. Como tú decías al principio del programa, lo roban a pequeña escala con las comisiones que cobran por las tarjetas, por las transferencias, etcétera. Y nos roban a gran escala con esa creación de dinero que hacen a través de los préstamos y que los tenemos que devolver con intereses, es decir, con un riesgo mínimo porque tienen una capacidad de creación de dinero mucho más que los depósitos, cobran unos intereses que son insufribles, ¿no? Y que afectan a una mayoría de la población. Nuestro dinero está en manos de los bancos, prácticamente el de todos los ciudadanos. Bueno, el de la mayoría, y una de las cosas que intentamos es que cada vez seamos más los que podemos vivir sin bancos o con alternativas financieras, ¿no? Pues enseguida vamos a ver esas alternativas que proponéis al capitalismo, alternativas concretas, no teóricas. Pero antes quiero poner banda sonora a lo que estamos hablando. Son el grupo que más alto ha expresado su rabia contra la máquina, Rage Against the Machine. Street Fighting Man, el luchador callejero de su álbum Renegades, en el que por cierto aparece el siguiente poema de Josh Coppel. Os lo leo. Escribo mensajes en billetes, es mi forma de protesta social. Una letra impresa en un papel que nadie destruirá, un pequeño y silencioso secuestro de camino a la caja registradora. Los mensajes que escribe en los billetes son, quémame o no eres un esclavo. Fighting in the street war. Carne cruda es una carnicería. Una dentellada. Una animalada. Un bocado. Una cuchillada. Un tajo. Una puñalada. Radio 3. Seguimos en Carne Cruda con Enric Durán, activista político que le sacó casi 500.000 de euros a los bancos como acción para denunciar que son los bancos los que nos roban y para reivindicar que podemos vivir sin capitalismo. Por cierto, que todo esto de lo que estamos hablando ya lo tenemos subido a nuestro blog. Está en blogs.rtv.es/carnecruda. ¿Podemos vivir sin el capital? Sí. ¿Te gustaría a ti hacerlo? ¿Crees que es posible? ¿Qué estarías dispuesto? Esto se lo estoy preguntando a los oyentes, Enrique. Ah, vale. Ahora vamos con las alternativas de las que quería que me hablaseis. Vamos con ellas directamente. ¿Cómo podemos vivir sin el capital? Pues a través de volver, Enrique, al ámbito local, cooperando, recuperando las relaciones comunitarias, recuperando las relaciones de vecindad. Es decir, dejar de ser sujetos consumistas que pensamos primero en el Carrefour o en el Estado y pensar en los nuestros vecinos y resolver nuestros problemas conjuntamente. Ya que te acompaña ahí Nacho Escartín, que pertenece a Caracol Zapatista de Zaragoza, que además organiza unas jornadas Autonomía aquí y allá, Podemos vivir sin capitalismo, donde hoy Enric Durán va a dar una conferencia. ¿Dónde es? Vamos a dar ya la convocatoria. Bueno, ayer dio Enrique dinamizó un encuentro ahí con 200 personas de Zaragoza y hoy vamos a hacer un grupito más reducido en el espacio colectivo que está en la calle Cantini Gamboa 26 desde las 6 de la tarde hasta las 9 más o menos. Ajá. Explicadme acciones concretas para que porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de esto de cómo vivir al margen del sistema o hacer acciones en contra del sistema, muchas veces no sabemos cómo en nuestra vida diaria. Ponedme ejemplos. Bueno, montando cooperativas para la vivienda, montando cooperativas de consumo ecológico, empezando a no utilizar el dinero en nuestros intercambios, creando tiendas gratis. ¿Tiendas gratis? ¿Qué es eso? Pues allí donde cada uno pone lo que no necesita en casa y quien lo necesita va y lo recoge, simplemente. Uh-huh. Espacios de compartir bienes, cosas que ya no necesitamos. Incluso más allá, cuando hablábamos, por ejemplo, de los bancos no alternativas, pues hay una que ya existe que se llama COP57, que nació en Cataluña, que ya está en Madrid, está en Galicia, está en Aragón, está en Andalucía. ¿Qué es lo que hacen? Pues meter el dinero en redes sociales que reviertan en el beneficio comunitario, ¿no? O sea, desde entidades no lucrativas hasta personas particulares que quieren abrir un negocio, ¿no? Pues, por ejemplo, una panadería ecológica, una librería asociativa, en fin, una cooperativa de cualquier tipo, ¿no? Pues. Pero una cosa, Nacho, a ver si lo entiendo. Lo que estás diciendo es que la gente mete el dinero que a lo mejor gana con su trabajo en estas cooperativas para generar algún tipo de bien para la comunidad. Eso, ¿no? Es, tienes un interés acordado en la asamblea de socias de la que tú formas parte en el momento que entras en COP57 y a partir de ahí ese dinero revierte en la sociedad y no en intereses pues bastante, bastante brutales, ¿no?, que tienen algunos bancos. Vale. Una de las alternativas de las que vosotros habláis y defendéis es la de crecimiento. Mikel Oleaga es parte de una plataforma que se llama, o un colectivo que se llama Decrecimiento Madrid. Mikel, buenas y crudas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué es eso del decrecimiento? Pues el decrecimiento es algo nuevo y es algo de toda la vida. El decrecimiento, digamos, no es una alternativa concreta, es más bien una idea que parte de que podemos vivir mejor con menos. que tenemos que vivir acorde con los límites que nos impone el planeta, que nuestra vida no tiene que estar regida por el dinero y por los intercambios monetarios, que tenemos que retomar las relaciones personales y de confianza. Miquel, ponme ejemplos de cómo vivir sin menos, con menos. ¿Cómo vivir con menos? Pues, ¿qué haces tú, por ejemplo, en tu vida diaria? ¿Cómo vives con menos pues, que...? La plasmación más obvia es el bombardeo continuo de publicidad y consumismo, que lo único que genera es un malestar y un ansia de consumir más que nunca se satisface y que luego genera diversos malestares. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de que el crecimiento económico no nos hace felices, el aumento del PIB, sino que lo que nos hace felices es estar con nuestra gente, retomar nuestras relaciones sociales. ¿Pero cómo se plasma eso en acciones reales? Cuéntame ejemplos de lo que hacéis en decrecimiento. Pues como te, decrecimiento es un colectivo que plasma esta idea. Plasmaciones reales, pues como te contaba Enric, pues hay cooperativas de consumo, hay cooperativas de producción, hay gente que se dedica a pues, tiendas gratis. O una de las cosas que hacéis, creo, es un boicot a los bancos, sacar todo el dinero de los bancos, ¿no? Esas son más acciones concretas. Sacamos el dinero de los bancos para utilizar otras redes financieras más acordes a los que busquen un objetivo de beneficiar a la sociedad, como pueden ser las cooperativas de crédito o como te comentaba. ¿Cómo que es una cooperativa de crédito? ¿Cómo funciona? También creo que quizá la gente cuando entienda lo que es, a lo mejor se siente atraída por la idea. Pues Nacho te lo estaba explicando, COP57 es una cooperativa de crédito y consiste en que nosotros nos juntamos, cada uno aporta su dinero y fijamos en qué queremos, en vez de buscar el beneficio y conseguir cada vez más dinero, que es lo que buscan los bancos, la acumulación de capital, y conseguir unos beneficios en constante aumento, lo que buscamos es financiar aquellos proyectos que consideramos... Perdón. Un segundo, perdón. Es que tengo que mirar el móvil, no vaya a ser que sea botín para pedirme pasta. He recogido para usted un mensaje nuevo. Crudo, que soy yo, Nico, que te llamo para decirte otra cosa que he estado pensando. Los pijos son la única tribu que no ha nacido en torno a una ideología política ni como consecuencia de una manifestación cultural. Ellos no necesitan tener manifestaciones culturales ni ideologías políticas porque tienen dinero. Y sus hijos van a colegio de pijos y tienen conocimientos del manejo del DVD grabador desde los 2 años. Yo no sé lo que es un DVD grabador, no lo he tocado nunca, no lo he visto nunca, pero ellos sí. Y se sacan el carnet de conducir a los 18 años y un día. Y a los 18 años y 2 días conducen el coche pijo de sus padres pijos. Todos los políticos son pijos. Y todos los diplomáticos son pijos también. Y todos los presidentes del gobierno, los de comunidades autónomas, los alcaldes de grandes ciudades son pijos. Pijos. Los alcaldes pijos de las grandes ciudades no utilizan el metro ni los autobuses. El autobús es un medio de transporte absolutamente vulgar. El metro es un medio de transporte completamente borreguero. En el metro hueles el sudor de los demás viajeros. Los pijos nunca comen bocadillos. Nunca. Nunca comen bocadillos. No va con ellos. Los pijos, en un bar, antes que no pedir nada, piden un agua mineral con gas o sin gas. Con gas o sin gas. Con gas o sin gas. Según les dé. El agua mineral con gas la han inventado para ellos, exclusivamente. Bueno, que te quería decir esto, por eso te he llamado. Bueno, adiós. No existen más mensajes. Gracias por llamar. Perdonad la interrupción, ya habéis oído, era mi amigo Nico, que también parece que tiene un cabreo importante contra el exceso de acumulación de cosas que tiene cierta gente. ¿Qué nos sobra? ¿Qué opináis los tres que nos sobra? Pues nos sobra comprar un ordenador cada año, cambiar de móvil cada 6 meses. Jornada de trabajo. Ajá. Sobra bastante dinero que no sé por qué decimos que necesitamos, cuando igual trabajando menos, pues también gastaríamos menos y haríamos otras cosas en colectivo. Sobra ir un fin de semana de vacaciones en avión, ir y volver a un hotel de 5 estrellas. Sobra consumir un montón de productos transgénicos, plastificados y asquerosos que no saben a nada. Seguid, que estoy encantado. Las orejas me están dando chispitas. Sobran los grandes almacenes, los grandes supermercados que explotan a los pequeños productores y los hacen venderse a un dinero que no les permite subsistir. Pero seamos realistas, verdaderamente hay vuelta atrás. ¿Se puede luchar contra las grandes superficies? ¿Podemos volver al pequeño comercio? Por supuesto que se puede volver al pequeño comercio. ¿Cuánta gente nunca ha desaparecido? Bueno, pero está en vías de extinción por culpa probablemente de la extensión de las grandes superficies. Exactamente. Bueno, pero también hay mucha gente que lucha por ciudades y municipios compactos, uh-huh. y todavía, sobre todo en los centros históricos y en los barrios consolidados, hay muchísimas tiendas y hay mucha gente que solo compra en tiendas. Y eso sí que está extendido por mucha gente, vamos, que no va a supermercados. Hay mucha gente metida en movimientos como los vuestros, los que representáis vosotros, colectivos que luchan contra el sistema y por formas de vivir al margen del capitalismo. Sí, es difícil contarnos porque hay muchos proyectos, muchos grupos, pero podemos ser dentro del Estado español pues decenas y decenas de miles, uh-huh. que cada vez, además, creo que con esta crisis está llegando mucha más gente, y hay, entra más gente a participar y se está construyendo un movimiento social cada vez más fuerte con estas propuestas y con estas prácticas. Uh-huh. Vosotros denunciáis que al final con el capital se vive mucho peor, pero también da la impresión, o yo creo que muchos piensan o pensamos, que vivir al margen del capitalismo es duro, es una vía que requiere esfuerzo. ¿Se vive mejor o peor al margen del capital? Bueno, es difícil, pero de lo que se trata, cuantos más seamos los que vivamos al margen del capitalismo, mejor viviremos todos. Y es duro en algunos aspectos, pero es mucho más reconfortante y gratificante en otros muchos. Por ejemplo, cuando consumes mucho menos, gastas mucho menos, al final no necesitas trabajar tanto. Entonces, uh-huh. bueno, tienes mucho más tiempo para pasarlo con los tuyos y para disfrutar de aquellas cosas que de verdad necesitas. Y de hecho vivir dentro del capitalismo es muy difícil para mucha gente que no llega a final de mes y que está realmente en situaciones de muy preocupantes, y más lo va a estar con esta crisis y con lo que nos viene si seguimos promoviendo un sistema como el actual, ¿no? De todos modos, que cada cual pruebe, ¿no? O sea, ya sabemos lo que hay en el capitalismo. Aquí se están planteando alternativas, ¿no? Las publicaciones que ha hecho la gente de los colectivos de Enric, la de Podemos, hay un montón de alternativas. Que pruebe quien nos está escuchando y diga ella misma, ¿no?, si le gusta más el capitalismo o lo que proponemos. Bueno, es importante dar ese enlace al texto, artículo, boletín que habéis llamado Podemos vivir sin capitalismo, que se encuentra en Internet. Yo creo que poniendo simplemente en Google Podemos vivir sin capitalismo vais a encontrar ese texto. Ahí hay maneras de enlazar con vosotros, de interesarse por lo que estáis haciendo y de participar, colaborar y formar parte de ello. Y está, bueno, la web es sincapitalismo.net. Sincapitalismo.net, vale. ¿Y alguna cosa más? ¿Algún sitio más donde acercarse a contactar con vosotros? Bueno, ahí se... a todo el mundo a que empiece a pensar en estos temas, a que se informe y a que cree sus propios colectivos y se empiece a moverse en cada barrio, en cada ciudad y todos juntos. Y que, bueno, pueden entrar en la web y hay cuestionarios en los que pueden decir qué proyectos les interesan y nosotros les podemos ayudar a ponerse en contacto con otra gente de su ciudad, de su pueblo... o que esté interesado en los mismos temas para que puedan construir aquellos proyectos que les permitan vivir de otra forma. Claro, porque ahí cada persona tendrá su intimidad y su identidad. Igual lo que quiere recuperar es su cuerpo, o el lenguaje, o la cultura, o el territorio, o la educación, o la salud, y cada una pues trabajar un campo distinto, ¿no? Miquel Oleaga, de Decrecimiento Madrid, Nacho Escartín, de Caracol Zapatista de Zaragoza, y Enric Durán, el Robin de los bancos, o mejor dicho, simplemente Enric Durán. Gracias por estar en Carne Cruda. Venga, pues crudas tardes. Crudas tardes. Gracias a vosotros. Hasta otra. Adiós.